provinciana. Se llamaba Escolástico Romero, fue mi padrino que lo quise con el alma. Era la persona más querida de toda la gente de mi pueblo. Era la persona más querida de toda la gente de mi pueblo. Y era el papá del pollo hilo, ese prestigioso acordeonero. Y era el papá del pollo hilo, ese prestigioso acordeonero. Ay, yo tomé esta aseguranza, pa' que la conserve en su bolsillo.